I know, right? Estáis escuchando Radio Clark de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico, lleno de música, de psicología y vivencias diversas. Bueno, y además la realidad y la ficción se funden y se confunden. Además, por el medio del tren tenemos un vagón de psicología, donde atendemos a algún valiente que nos lo ha pedido, pero también, si no hay valiente, los valientes somos nosotros, que hablaremos de algo que hace falta: valentía. Este será el viaje número 217, y en el que seguiremos dando, como no, doctrina rockera y doctrina existencial. Todo eso con un humor refrescante y un vigoroso optimismo. Los viajes del tren mágico suenan los martes por Radio Crash, ¿eh? Suenan en Radio Crash los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. ¿Por qué digo que suenan en Radio Crash? Pues porque no los hacemos en Radio Crash, los hacemos dentro de un tren. El tren existe, el tren es real. Lo grabamos en horas intempestivas y lo transmitimos en horas más prudentes. Gustando mucho este saxofonista que se llama Richard Elliot, y le ha traído Wilson aquí para amenizarnos mientras se va subiendo la gente al tren. Pero bueno, ya queda poco y tenemos que ir hacia Giuseppe para que pite la salida. Venga, Giuseppe, pita la salida, que empezamos. Wow, cómo me gusta este tracateo que tenemos ya. ya lanzados en toda velocidad. Bueno, os tengo que presentar a los tipos que van a hacer posible este viaje. Tenemos, como no, guiando la locomotora, a Giuseppe, un italiano de armas tomar. El tren ha estado llenado por gente interesante, músicos y de todo tipo, por Wilson, el californiano. Y hoy tenemos, como no, algún invitado. ¿A quién? Pues a uno que ya ha cogido afición, que es Jimmy, el filho de Miru, y que yo le llamo Jimmy Campo Aberto. ¿Qué tal, Jimmy? Hola, ¿qué tal? Súbeme un poco aquí la ganancia. Sí, la ganancia de estar en el tren de la vida. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, sí. Y también tenemos a otro que pertenece a ese trío magnífico llamado In Campo Aperto, y que es el guitarrista experto en la guitarra y en muchas cosas más, ya que es un escritor de postín. Ya hablaremos de su libro cuando sea conveniente, ¿eh? Bien, bueno, de su segundo libro, porque este es que no para. Bueno, Tony Hill, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí, realmente complacido. Muy bien. Bueno, pues dejamos al final, a nuestra querida Dayan, que es la que nos suministra las bebidas en la cantina, y es, por tanto, imprescindible por muchas cosas. Hola, Dayan, cada día estás más guapa. Bueno, exactamente. Tenemos que decir que, bueno, lo iba a decir después, pero ya te lo digo, Jimmy. Dayan te ha traído la mejor cerveza del mundo que existe. Dime. O sea, no sabemos, porque es alemana, y yo la he estado viendo, el ¿cómo se llama? Pone las bandones del tres mejores que he tomado en mi vida. Pero, oye, curiosamente, no, la caes bien, la caes bien. Bueno, pero andate con cuidado. Bueno, pero soy buen cliente, ¿eh? Es formalito. Bueno, y un servidor, Pablo Fernández, que dirige a toda esta jauría de músicos. Si no fuera por Pablo Fernández, bueno, esto no. Bueno, Pablo Fernández, si es que esto se puede dirigir. Bueno, vamos, que tenemos hoy a un grupo que nos gusta mucho. Venga, vamos para allá a ver a quién tenemos en el primer vagón. ¡Qué alegría! Tenemos hoy en el tren mágico a los Teen Shifter, uno de los grupos de blues rock más famosos de todos aquellos que salieron en la Inglaterra de la segunda mitad de los años 60, junto a John Mayall, Fleetwood Mac y tantos otros. Además, tenemos que deciros que es uno de los grupos favoritos del que os habla y de nuestro colaborador Jimmy Campo Aperto. Sí. Y tal vez también de Tony. Luego lo explicarán. Bueno, pues ya te damos paso a que nos cuentes algo sobre Teenage Actor, Jimmy. Bueno, es que hoy venimos a hablar de tía, de mi tía. Ah, ¿de tu tía? Sí, de mi tía, porque tía es como, bueno, supongo que he pronunciado con el debido respeto británico, pero yo para mí son mi tía, mis tía. Era como llamaban los teenagers ingleses a británicos, al grupo Ten Years After. Ah, mira, yo no sabía, siempre sí, se aprende algo. Eran conocidos por tía. Y por eso hoy vengo a hablar de mi tía. Muy bien. Y claro, esto que acabamos de escuchar es muy, muy, suena muy, muy sesentero, ¿no? Sí. Hay que echarle la culpa a Mike Vernon, que en un momento dado vio a Ten Years After tocar en el Marquee. Sí. Y dijo, bueno, pues estos van a grabar. Claro, grabar en aquella época no era como ahora, que ya ahora, bueno, ya ni se graba, pues se hacen otras cosas. En aquella época grabar eran palabras mayores, y entonces pues los metió nada menos que donde grababan los Rolling Stones. Ya, en la década, sí. Y ellos estaban los pobrecitos un poco nerviosos y tal, y bueno, y hacían una música para aquella época que vamos a escuchar, en fin. Que bueno, sobre esa música Tony Hill tiene conocimiento exhaustivo, ¿verdad, Tony? Bueno, ¿con qué los compararías de aquí, de España? ¿Con los Brincos o con los Salvajes, los Sires, los Cheyennes? ¿O ya más acá, con gente que después ya consiguió? Los Buenos, aquí salieron, hubo un grupo en España que se llamaban Los Buenos, que hacían canciones de John Mayall y cosas de estas, por esa línea va, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene poca... No había un grupo exactamente en España, yo creo, que hiciera este tipo. No. Porque estos fusionaban un poquitín el espíritu del rock y tal. Se alejaban un poco del pop de británico, de Beatles o de los grupos que había en la época. Sí. Yo creo que tenía más de... Y luego Alvin Lee tenía unos dejes de jazz, de guitarrista y de jazz, ¿no? Aunque no. Sí, luego lo veremos, porque le hemos pedido que nos toque un tema de jazz. Además, esta canción que has elegido para empezar. Bueno, la ha elegido Wilson, que la ha dicho. Sí, ellos, ¿no? Tienes que decirle a Wilson, que es que lleva la playlist, que es un poco particular, además, porque aquí es una de las pocas canciones donde la guitarra se dedica un poco a acompañar, sí, y el piano tiene casi más protagonismo que un piano que suena muy muy agudo, sí, muy clavecín, sí, se mezcla mucho con la guitarra. Y normalmente los teclados en Ten Years After estaban muy atrás, ¿no? Es al revés. Sí, la guitarra predominaba mucho. Sin embargo, este tema tiene ese sonido... El tema es, yo creo, el único donde no destaca la guitarra. Donde suena la banda muy con un feeling muy particular, muy sesentero, sí, mucho más que el resto de los temas que son más blues. Pero bueno, el grupo este se formó en el año 62, es decir, muy, muy pronto, casi a la vez que los Rolling Stones y otros. Y bueno, ya ahí estaba Alvin Lee a la guitarra y Leo Lyons al bajo, pero hasta el 66 no se establecen ya seriamente, cuando entra a la batería un tal Rick Lee, que aunque se apellida igual que Alvin Lee, es que hay muchos Lee, yo no sé qué, debe ser como López aquí o algo así. Bueno, fíjate, hasta el punto de que Rick Lee no tiene ningún parentesco con Alvin Lee, empezando por ahí. Sí. No son en absoluto ni hermanos, ni primos, ni nada. Y resulta que el que es hermano de Rick Lee es el teclista. Y el teclista, que es Chick Lee, sí, como no querían que fuera la Lee Blues Band, pues entonces se llamó Chick Churchill. Pero resulta, hostia, que el que es hermano de Rick es Chick. Chick Churchill. Chick Churchill, o sea, el teclista. Ostras. Es una cosa muy simpática, porque la mayoría de la gente tiende a pensar que Rick y que Alvin son hermanos, ¿no? Yo es la primera vez que lo oigo esto, ¿eh? Pero ves, ¿Ves? Digo a los oyentes, a todos los seguidores, que a mí me encanta traer a esta gente al tren y que sepan más que yo, porque así me transmiten algo, ¿eh? Mira, hay gente a veces que le gusta, yo qué sé, rodearse de bueno, gente que sabe poco, más, pero yo soy al revés, sí, a mí me gusta aprender, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Sí. Que muchas veces el hecho de saber más o menos no es ni más ni menos que ir a la fuente original. Claro. Por ejemplo, hoy día en internet tú puedes consultar 200 páginas que te hablan de TIA. Sí. De 10 Years After, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es que tienes que saber elegir la página porque hay muchas barbaridades en internet. Entonces, la mejor manera de tener una información veraz es tener el disco delante como tengo yo aquí. El disco. Se ha traído el disco. Traer los discos. Y en los discos que hicieron los autores de los temas, sí. Obviamente, si está mal es porque los autores lo consintieron o supongo que no lo revisaron convenientemente. Pero debes de pensar que donde está la información original es en el disco. Y aquí, precisamente, en la publicación en España del Now, que es un compendio de los dos primeros trabajos de Ten Years After, sí. Pues explica precisamente ese detalle para que la gente no se líe con lo de Lee, porque da para pensar que son hermanos, y además es que eran los tres, se apellidaban Lee. Claro, y entonces había que solucionarlo de alguna manera. Los Lee Brothers, ¿no? Claro, los Lee Brothers. Entonces dijeron, no, chico, que se llame Churchill, y carretera y manta. Bueno. Oye, y a ver, ¿y sabéis por qué se llamaron Ten Years After? Es decir, 10 años después. No llego hasta ahí. Pues yo sí. No llego hasta ahí. Pues venga. ¿Usted lo sabe, Tony? Infórmanos. Cuéntanos. Pues mira, se lo ha preguntado antes Wilson y le ha dicho Alvin Lee, le ha dicho por qué. Resulta que ellos se establecieron como grupo en el año 66, es decir, 10 años después de que Elvis Presley tuviera el gran éxito mundial que tuvo en el año 1956. Como Alvin Lee era gran seguidor de Elvis Presley y de los músicos que acompañaban a Elvis Presley, que incluso más adelante sacó un disco con ellos, pues bueno, pues dice, bueno, por 10 años después del gran boom del rock and roll, aquí estamos nosotros dando batalla, ¿no? Uh-huh. Y por eso se llaman Ten Years After. Mira, bueno, yo tampoco lo sabía, pero Wilson es experto. Wilson, yo soy un mandado. Bueno, vamos a ver, el primer tema que nos han tocado no tiene, en realidad no tiene mucho que ver con el estilo blues rock que luego desarrollaron continuamente y con gran eficacia, ¿no? Se titulaban Losing the Dog, es decir, perdiendo al perro, y este tema, como os ha dicho Jimmy, estaba en su primer disco del año 67. Pero yo lo primero que oí de ellos no fue esto, sino fue un tema de un álbum que era, no sé si era el tercero, que se titulaba SSSH, que quiere decir, es cuando decimos a alguien, silencio, y le decimos pero bueno, cuando lo ves solamente no, hay que puntualizar, sí, que el SSSH, que es lo, sí, que solemos decir cuando decimos shh, sí, exactamente, en el disco original, que está aquí también, sí, hay que tener en cuenta que el disco realmente es una, dos, tres, cuatro S y una H, la primera S mayúscula, sí, ¿vale? Sí, para, sí, decir shh, vale. Oye, ¿y tú eres capaz de decir la primera con más estilo que la siguiente? No, quiero decir que hay muchas páginas en donde, sí, vienen los discos de Ten Years After y no se respeta el número de S, que lo he visto. Ya. Por eso me refiero que lo mejor es ir a la fuente original. Mira, yo vi esa portada y me quedé tan fascinado, con esa especie de pinta de indio. Efectivamente. Una cara de un indio y tal. Bueno, yo os tengo que contar que yo iba a un colegio de Burgos, se llamaba el Instituto Masculino. Digo masculino porque había un instituto femenino donde iban las chicas, ¿no? No sé si era mejor o peor juntarnos con las chicas o no, porque así pues no perdíamos, decíamos profesor, que así no perdíamos el tiempo iniciando amores prohibidos, ¿no? O no prohibidos. Bien, entonces yo con algunos amigos que tenía del instituto iba a un bar donde había una máquina de discos. Y estaba este disco, estaba el Bad Stern, que creo que es el primer tema de este disco. Pero yo primero había visto la portada en el propio instituto, donde un chico un día llevó, un chico de Burgos de estos que iba de progres, llevó dos discos para hablarlos con otro, con otra gente que también iba de progres, y eran dos discos, este y uno de los Rolling Stone, que era hexagonal, que era como, creo que era un recopilatorio, ¿no? Y era hexagonal, no era cuadrado el disco. ¿Tú recuerdas haber visto ese disco? Sí, hexagonal ese que dices. Y bueno, yo me quedé ya con esas dos portadas flash, ¿no? Así que cuando fui a aquel bar donde poníamos en la máquina, echábamos dos pesetas, me acuerdo, y sonaba la canción, que salía el disco, una man... bueno, era todo una maravilla ver trabajar aquella máquina, ¿os acordáis? ¿Eh? Sí. Salía el disco, salía la aguja, entraba y, bueno, y de repente tal. Y ahí fue Pablo, donde yo... Pablo, hablando de, sí, de la foto que decías... Sí, sí, sí. Tiene una foto en donde figuran las cuatro S y la H, sí, pero en la parte de atrás también hay una foto de los cuatro miembros de la banda. Sí, sí, sí. ¿Vale? Con pinta de indio. Puedo decir sí, a la audiencia, que si hay alguien que pueda llamarnos y decirnos realmente cuál de estas dos fotos es la que hizo Graham Nash, la fotografía son de John Fowley y Graham Nash, o sea... El de Crosby, Stills, Nash & Young. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces, mira. Entonces, esto es lo que es ir a la fuente. Aquí está la fuente. Usted es la fuente. Y está puesto en el disco, en la parte de atrás. Y dice, Photography, John Fowley and Graham Nash. Lo que no sabemos es si Graham Nash ha hecho la primera o la segunda. Así que si alguien lo sabe, que nos llame y nos lo diga. Bueno, yo creo que uno ha hecho la parte de delante, que ha hecho como un... Imagino que Graham Nash es el de la de atrás. Y por cierto, de aquí desde lejos, que estoy viendo la portada, la contraportada, creo que veo que el batería ahí parece Graham Nash. Que no es, pero porque es Ridley. Bueno, vamos a... oye, Wilson, dile que nos toquen ya el tema Bad Scene o Bad Escena, o Bad, como se diga, y que es lo primero que oí yo de ellos, antes del tema del Wisto y todo aquello. Venga. Wow. Yo cuando vi esto en aquel bar, en aquella máquina de discos, ya me enamoré de ellos para siempre, jamás. Luego ya cuando oí lo del festival de Wisto, que luego lo tendremos, ya quedé prendado. Pero aquí es que ya, fíjate, no tiene nada que ver casi con el tema inicial que nos han tocado, ¿no? No, ya. Y tal. Y porque aquí hay una marcha rockera, no, pero fíjate que desenfrenada, incluso, incluso de aquella ya nos estaban engañando, ¿no? Porque sí. Realmente esto que acabamos de escuchar, cuando nos gustaba de aquella y tal, decíamos, joder, qué cosa tal, y resulta que solo hay un cantante, que sí. Es Alvin Lee, sí, sí. Y resulta que suena un desenfrenado solo de Alvin Lee, donde sí. De repente, bueno, dentro de ese desenfrenado solo, suena una voz del cantante, que es Alvin Lee, y yo no me creía, yo de aquella pensaba, digo, tiene que ser la pera estar tocando eso y a la vez cantar. Evidentemente estaba grabado en estudio. No. Aquí nos puede decir el señor Gil, pero, que sabe muy bien de eso. En el festival de sí. Wisto hace las dos cosas a la no, vez. No, pero ¿eh? A lo que ya de aquella era el meterse en un estudio de grabación, claro. Y las cosas que ya se hacían. Sí, sí. Sin tener en cuenta lo que se llegó a hacer y lo que se está haciendo. Sí. De aquella ya había, pues empezaba, ¿no? En los principios de los 70, finales de los 60, ya había unos medios, ya se mezclaba, ya se, ¿no? Sí. Pero lo que sí tiene este tema es unos que sí me gusta que Tony nos aporte aquí su opinión sobre la época. Esta canción tiene unos cambios rítmicos brutales. Sí, sí. O sea, parece que va de una cosa, de repente se convierte en otra, vuelve a ser de otra manera, sí, vuelve a la anterior tal. No sé, ¿qué opinas, Tony? ¿Cómo lo ves? No, realmente es un verdadero puzzle. Sí, es un puzzle. Sí, es un puzzle de canción. Además, parece que hay momentos de inestabilidad rítmica incluso, ¿no? Hay momentos como que parece que aquello... Bueno, es que claro, es que cambia de medida y cambia de sí, tal. Sí, por eso. Paro, no sé, que tiene un... Sí. ¿No? Como que te tiene ahí claro, como un poco... Hay unas rupturas, sí. Sí, aquí me gustaba mucho todo... Ya apuntaba maneras, sí, no cabe, sí, apuntaba, no cabe duda. Que, no. Bueno, pues resulta que... Este tema era de que nos han tocado, que además, no sé si os habéis fijado, que el que más se mueve es el bajo, porque aquí los Trey Wilson de jovencitos, ¿no? Como en la portada, en la contraportada, y el bajista es el... ¿Y cómo toca las escalas para arriba y para abajo el bajista a toda pastilla? Porque la gente se fija mucho en Alvin Lee, pero el bajista es tremendo, ¿eh? De hecho, en la película de Woodstock es una de las imágenes más impactantes de toda la película. Sí. Cuando te ponen las tres imágenes distintas, sí. Y una de ellas es Leo Lyons dándole caña, a los dos lados, ¿no? Al bajo, que vamos a tener... Bueno, manera bien, batusi bueno. Total, ¿no? Muy bien, claro, tenemos que decir eso porque, claro, la gente hay que decir, oye, escuchar el bajo, ¿no? Que aquí se lanza y tal. Sí. Claro, como nosotros somos músicos... Para marcar el nivel cultural de un pueblo, que se mide por la capacidad que tengan sus habitantes para percibir la línea melódica del bajo. Muy bueno, esa es una de las frases de Jimmy Campoaperto, de las mejores que tiene. Tiene muchas buenas, pero esa es de las buenas, ¿eh? Dice, a ver si soy capaz de repetir algo. Has apropiado de algo, una que algo, dice algo, sí, algo distinto, pero nunca distante hoy de no ti. Lo hemos dicho, ¿no? Sí, que es verdad. Este tren siempre hacemos algo distinto, pero no distante de nuestros seguidores. Efectivamente. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues resulta que lo que nos han tocado era del año 69, pero en el año 68 sacaron un disco en directo grabado en un club de Londres, y aquí se editó mucho, mucho más tarde, pero bueno, allí ya, en ese disco en directo ya estaba la primera versión de I Go Home, y que luego fue la que destaca en el Festival de Woodstock. Y cómo no, tiene algunos temas, tiene un blues lento. Yo no sé, yo cuando aquello, todos los grupos de blues y los que hacían de rock, a lo largo de su actuación tenían que tocar un blues. ¿A ti te suena eso, Tony? Un blues lento, era sí, obligatorio. Sí, bueno, tiene ese disco tiene algunas versiones también. Creo que tiene, es que no lo recuerdo exactamente, yo lo tengo ese disco, yo, pero yo, creo que tiene una versión de Summertime. Este no, no, yo te digo que cualquier grupo en España sí. o algo que se acercara al blues siempre pues sí. tocaban rock blues y tal, pero luego había que tocar un rock lento, ¿no? Sí, digo, sí. un blues lento, un blues sí, lento, sí, ¿no? Algo. Con los 12 acordes ahí. Y cómo no, le hemos dicho a Alvin Lee que nos toque ese blues lento, que yo cuando lo oí, fíjate que les había oído mucho, mucho, pero cuando volví ahí a oír tocar este blues lento, digo, es que, ¿cómo se puede hacer tan bien, no? Incluido el órgano y todo. Bueno, Wilson, diles que toquen, ¿cómo se llama? Spider in my web. Spider in my web, es decir, una araña en mi página. Bueno, se conoce, igual estaba escribiendo cuando se le ocurrió a Alvin Lee, estaba escribiendo una página y apareció una araña caída en el techo o algo así. Bueno, venga. Bueno, pues esto es lo que se llama un blues lento, ¿no? Un blues lento. ¿Eh? Yo me aficioné al blues por John Mayall. John Mayall. No sé si es tu caso, Jimmy, también. Yo no fue exactamente Mayall. Yo en el blues entré con los afroamericanos. Cuando empecé a descubrir los discos aquellos del Camino del Blues, de House of the Blues y tal, ¿no? Con toda la gente, cuando empezaron a poner al profesor Longhair, a salir Robert Johnson, entonces aquella gente que empezaron a publicar en P.J. Turner, empezaron a publicar aquellos LPs tal. Pero yo lo que sí noto aquí es que, con respecto a lo que dije antes, aquí es todo lo contrario, ¿no? O sea, aquí no hay trampa ni cartón. O sea, aquí estamos escuchando en puro directo, en su salsa a tía, en el Klux Klick, una sala del Raywell Hotel londinense, que está producido por Mick Vernon también, sí, grabado por Roy Baker. Y aquí es donde de verdad la voz es la voz del cantante solista, sí, que a su vez solea, ajá, que es el que después se criticó muchísimo a los demás músicos diciendo que era Alvin Lee and Company. De hecho, tiene un disco que se llama así, y yo no estoy de acuerdo, porque hay unos, ¿verdad, Tony? Hay una presencia de órgano. Hombre, a mí medio, me ha gustado mucho Hammond, ¿no? el solo de es una especie de órgano piano, porque se ve que era un piano eléctrico, un órgano guapísimo que hace el piano, y bueno, a mí me ha encantado verdaderamente. Se ha sido injusto un poco con los otros miembros de Teenage Shatter, de hecho, porque mira, los tres eran muy buenos. Vas a permitirme la licencia, y sí, me gustaría que los oyentes conocieran realmente cómo surgió Tía, ¿no? Teenage Shatter, ¿no? Sí, sí, sí. Resulta que en un pueblecito de Gales coincidieron un buen día los hermanos Rick y Chick Lee con el ex piloto Leo Lyons, ajá, quien llevaba el recién publicado disco de Jimmy Smith bajo el brazo. Bueno. Los hermanos Lee eran fervientes admiradores de Jimmy, por lo que le preguntaron a Leo si podía venir con ellos a su apartamento, leo textualmente, literalmente lo que trae aquí en el disco, a escucharlo. Este dijo que sí, y entonces fueron a su casa y entablaron amistad, los tres. Hablaron de sus aficiones musicales y quedaron en verse al día siguiente, cuando Lee, precisamente, iba a ir a ver la actuación de un buen amigo suyo, que era Alvin Lee. De ahí fue donde salió todo el tema de no lo ser los Lee Brothers, y por eso se cambiaron, pues cambió Chick el apellido. Y así se encontraron los componentes, y así fue como surgió Teenage Shatter. Ajá. Por la afición a Jimmy Smith, ¿no? Sí, bueno, Jimmy Smith es un organista, tal vez el mejor que ha existido en el jazz, con una técnica terrible. Y bueno, yo también soy gran seguidor de Jimmy Smith, sí. Lo digo más que nada en descargo de los demás miembros de la banda, porque es verdad que es injusto, que siempre se ha dicho que son Alvin Lee and Company, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad no es así. Desde el principio aquí hemos notado que la banda tenía una solidez en directo, ¿no? Sí, sí. Aparte de que él destacara como solista y tal, que nadie lo va a negar, ¿no? Bueno, además, claro, el que canta, el que da la cara, el que todo esto, bien. Y además, justo era en los años donde se buscaba héroes de la guitarra. Hay que tener en cuenta que ya habían hecho héroe a Eric Clapton, habían hecho héroe a Jimi Hendrix, también a Jeff Beck, y claro, en cuanto aparecía un buen guitarrista, pues también le hacían héroe, ¿no? Mick Taylor, había un montón de... Mick Taylor, bueno, era un chaval... Peter Green, que para Peter los Green, británicos sí, opinan que era uno de los mejores, ¿no? Pero bueno, sí, hablamos del 69, cuando esto lo hicieron en directo, o sea... Sí. No estamos diciendo que fue el otro día, cuidado, que, o sea... Y bueno, sí, vale, tampoco es que sea una música muy complicada lo que hacían con respecto a la época. Es blues rock, pero también los demás hacían eso. Tú coges un disco de John Mayall y es lo que hace, y ya no digamos de todos aquellos grupos, Fleetwood Mac y otros, que salieron de las filas de John Mayall. Porque tenemos John aquí a un guitarrista que le gusta mucho, academia, ¿no? A Tony, guitarrista, le gusta mucho recordar la frase que le dijo Jimi Hendrix cuando le preguntaron quién era el mejor guitarra del mundo, y él dijo, no sé, pregúnteselo a Rory Gallagher. Muy ¿no? bueno, muy bueno, porque, bueno, menos mal que no está aquí Arturo. Arturo es... Es así, ¿no, Tony? Es un compañero de la radio que tiene... un programa que se llama, nombre maravilloso, es Movida en la Cantina. Movida en la Cantina, un nombre maravilloso. Gran programa, sí, y yo le copié lo de la cantina. Y bueno, él es fanático de Rory Gallagher. O sea, de hecho, una vez al año hace un especial Rory Gallagher, ¿no? Y es bueno, pues entonces los que les gustaba mucho cazar un nuevo guitarrista, y ahí estaba Alvin Lee, pues se llevaban una sorpresa todavía que les llevaba a mayor admiración, que era porque los otros guitarristas tocaban blues, tocaban rock muy bien, pero ninguno se acercaba al jazz de verdad, porque eso era como una técnica más allá o más complicada o tal. Sin embargo, Alvin Lee, en este disco, sueltan al menos, recuerdo, un par de temas de jazz, pero le he dicho a Wilson que le diga que nos toque, por favor, uno que se titula Woodchoppers, es decir, leñadores. Y agárrense ustedes, donde, porque Alvin Lee, si es capaz de hacernos aquí lo que hizo aquel día en aquella grabación, nos va a poner a tope. Venga, cuando queráis. Todas las posibilidades de la guitarra, Tony, ha agotado todas las posibilidades, ¿no? Bueno, él siempre se caracterizó por ser muy rápido en el tipo de escalas que él maneja. Hombre, armónicamente no es, o sea, esto es una versión, ¿eh? No es un, sí, tema de él, ¿no? Y suena muy... Woody Herman es, sí, de Woody Herman. Lo que pasa que si se escucha la original, es bastante diferente, ¿no? Este lleva más hacia el rock dentro del jazz, ¿no? Y él dominaba mucho las escalas que tenía muy, muy, muy claras. Se repetía mucho. Sí, sí, en tal. Su historia. Entonces, vemos, ¡buah! Sí, sí. Él tiene una velocidad... Se repite bastante, sí. Él tiene una velocidad endiablada. Pero se repite con gusto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, él tiene un sello muy particular. O sea, sí, si lo escuchas y eres seguidor de él, le reconoces la guitarra, sobre todo en los discos de directo no tanto, porque... Ya. Usa muchos sonidos ya distintos y tal. Ajá. Pero los discos de directo se les reconoce cuando toca. Y en porque... estudio yo me tengo comprado discos, sí, sí, por reconocer su solo y por saber que tiene, trabajaba ahí. Tiene y tal. Pero vamos, tiene una velocidad, sí. O sea, él le gusta esa. Bueno, vamos a escuchar un poco al pianista de nuevo. Bueno, se ha lanzado. La línea de Leo. Ahora se ha lanzado el bajo. La línea de Leo ahí. Wow. Tenemos que decir que han venido muchos acompañantes que sabían que íbamos a traer a Tinges Asteroid y han venido al tren mucha gente que está entusiasmada, igual que nosotros. Y, en fin, oye, me ha dejado agotado. Seguíamos en el Club sí. Clicks, el barrio londinense en donde se grabó esto. Me ha dejado agotado. Yo creo, y aquí no quizá la frase mía adquiere todo su protagonismo, porque hay que seguir esa línea melódica del bajo, sin duda. Sí, aquí totalmente. Es que el jazz... Sí, es un temazo. Sí que se repite bastante. Bueno, o sea, es que claro, hay un tipo de escalas que es inevitable repetir. Claro, pero de todas maneras, él cogió, si escucháis, la gente que quiera escuchar el original, él cogió algunos licks, algunos fraseos. Sí. Y se los llevó a la guitarra a las escalas pentatónicas y tal. Sí, sí. Los copió y luego les daba otros giros. Pero ese tipo de fraseos los copió, o sea, los hizo tan suyos que si os fijáis en Going Home, los utiliza, los reutiliza. Sí, sí, o sea, sí. Luego totalmente que luego sí, lo eso. En Way Home reutiliza parte de esos frases y luego los lleva a otra parte. Prácticamente es este tema, pero cantando. Cantando, quizá más acordes más rock. Aquí hay más séptimas con novenas, o sea, más acordes hacia el jazz, ¿no? Sí. Extensiones del acorde. Y en Going Home es más tónica, pentatónica, o sea, dominante, dominante y tal. Pero y en 50.000 millas, Melodía y Brian, y en Love Like a Man. Pero él luego todos los guitarristas, todo el mundo tiene unos dejes, igual que los cantantes. Igual que los cantantes, ¿no? Tú escuchas a Víctor Manuel y tiene un tipo de tal. O escuchas a Serrat, tiene un tipo de todas las canciones. Y Bodila, no digamos. Los músicos también los tienen, ¿no? Tienes un tal y te van los dedos haciendo. Los saxofonistas como Jimmy y tal. Todos tienen unas notas, unas cosas que te van esos. Que tiene un estilo personal. Que te da tal, ¿no? Y en directo cogió, además te lanzas y lo que te sale lo que más mejor sabes. Sí. Y él cogió, y en este disco, que es además el segundo de él, es el directo y tal. Aquí cogió un poco su rollo, su sonido de tal. Y luego lo lleva, es inevitable, lo transmite en muchos discos luego. Es que escuchar un disco en directo es ver a la banda en su salsa, ¿no? No tiene nada que ver con una grabación, que además después escucharemos temas ya con más medios para grabar, en donde ya se ve que los temas tienen como mucha más enjundia, ¿no? Aquí es lo que hay, está tocando en vivo y se les ve pues ahí dándolo todo, ¿no? Bueno, por eso os tenemos que decir, el siguiente tema que nos van a tocar es de un disco, uno que se llama Stone Age, que es una especie de monumento megalítico que hay en Inglaterra, que yo he visto precisamente, y en ese disco hay un tema que se titula Hear Me Calling, escucha mi llamada, que es como bastante pop. Y muy agradable, y fue su primer éxito, claro, pero además en ese disco, que ahora, cómo no, le tiene Jimmy en la mano, pues está el tema musical, o por no decir canción, que más se ha oído en el tren. ¿Por qué? Porque es el del tren. Es el del tren, que se llama Speedkind, y que es con lo que siempre empezamos nuestros viajes, con el sonido del tren. Y adelante, pues he utilizado siempre este tema de Tinge Satter, o sea que si hemos hecho aquí 217 programas del tren, este tema ha sonado 217 veces. Que lo tengan en cuenta la Sociedad General de Autores. que no me escuche el hijo o quien sea de Alvin Lee, que me pedirá daños y perjuicios o no sé muy bien qué. Bueno, pues resulta que hay un tema este tema me gusta mucho, Hear Me Calling, y yo no le conocí por Tinge Satter, lo conocí por un grupo ruidero que se llamaba Slade, que estos sacaron un disco en directo muy follonero, pero muy divertido, ¿no? Estos tíos pertenecían a glam rock, estos salían vestidos con unas botas de 30 centímetros y pantalones estrellados, no sé qué, los Slade, ¿no? Pero bueno, tuvieron bastante éxito, tocaban bien. Sí, y eran muy controvertidos en Inglaterra. Era muy controvertido. Sí, porque de alguna forma eran muy divertidos en directo y diríamos que recuperaban un poco el follón que gusta al chaval de 15 años cuando va a un concierto. En Inglaterra la crítica decía eso, que nunca se ponía de acuerdo porque había un tipo de crítica que les despreciaba a tope. Totalmente. La gente que le gustaba, sobre todo en los años 70, la gente que le gustaba Pink Floyd, Crimson y esos grupos, decía esto es basura. Y la gente que le gustaba el rock and roll, eso, pues como te dice, los quinceañeros, pues le gustaba. Geniales. Los seguidores de T-Rex, de y entonces, fíjate, yo teniendo en mi mano en su día el disco de Slade, vi que el autor, porque no sé si saben nuestros queridos seguidores, en los discos ponía el tema, cómo se titulaba, y entre paréntesis el autor. ¿eh? Y entonces muchas veces el autor no era Mick Jagger o alguien del grupo, ni siquiera en este caso el cantante de Slay, sino que ponía pues Alvin Lee. Y yo me quedé, digo, anda, ¿qué, y es de Tim Sather esto? Pues no sé. Luego resulta que con el tiempo pues consigues, ya te pica la curiosidad y consigues y vas al original, eso que tanto le gusta a Jimmy Campoalberto, siempre a lo original, ¿no? Y además este tema que vas a poner ahora, para sí. mí... Aparte... No, yo no pongo ninguno. No, bueno, que va a poner Wilson. Bueno, no, tampoco lo pone. Tampoco lo pone Giuseppe, ¿quién ellos? Lo pone el tema. No, están aquí y lo tocan. Ah, lo tocan. No, lo tocan. Ah, están ahí, y es verdad. No, mira, cómo joder, macho, está ciego. Claro, es que Jimmy va mirando por la ventanilla. Yo estoy mirando por la ventanilla, estoy a la altura de la rionda, y estoy flipando con los baques que están pasando. No, claro, están aquí porque... Resulta que este tema fue el primero que escuché yo de Ten Years After. Ah, fíjate. De Jeremy Corbyn. ¿Ah? Y me llamó tanto la atención y además lo escuché en una discoteca de Gijón que se llamaba El Sunday, donde estaba ajá. pinchando música un adelantado a su tiempo en la época, que se llamaba Guillermo Vieites, sí. que estaba de pinchadiscos y había traído discos de Alemania y tal. Y puso Jeremy Corbyn, y dije yo, jolín, ¿cómo se llama esto? ¿De quién son? Y tal. Qué bonito. Sí, ahí descubrí a Ten Years After. Sí. O sea, tú... La discoteca. Tú eso lo has hecho, yo lo he hecho también varias veces, estar en una discoteca o en algún bar o algo y sonar algo bueno y ir al que estaba allí poniendo. Ese, vamos, y decir, vamos, oye, este... además. Y teníamos siempre la amabilidad por parte de eso. Sí, sí, son estos y tal, ¿no? Uh-huh. A ti te gustaba porque te enseñaba el disco, sí, a él sí, también sí. porque veía que lo que ponía interesaba claro. por lo menos claro. a alguien. Sí, sí, ¿no? Claro. Y todos contentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo así conocí muchos, muchos LPs. Me acuerdo. Gigi Kale, ¿no? Uh-huh. Gigi Kale, pues la primera vez que lo oí fue en una discoteca y me enseñó el tío la portada, el DJ que me acuerdo que era su primer disco, que tiene como un oso, que es como un oso, ¿te acuerdas? Y Probador, eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, un tipo especial, Gigi Kale, que ya le traeremos otro día. Bueno, vamos, venga, Wilson, dile que no se enfaden, que hablamos demasiado, pero que bueno, que toque Phil Nicoli, venga. Love ain't true. Hear me calling loud. Hear me calling. Bueno, me estoy dando cuenta que cantan a voces, de las pocas veces que cantan a voces, ¿no? Varios, porque no es Alvin Lee doblado, no. Cantan los demás. Bueno. Thank you. Hear me calling, hear me calling loud. Hear me calling, hear me calling loud. If you don't come soon, I'll be wearing a shroud. Me ha gustado mucho. Esta es una canción ideal para sentarse con 20 años en una butaca y escucharla plácidamente, sin moverse y tal. Sí, sí, sí, es una sí. canción que incita a eso, sí. Bueno, esta es una canción con economía de medios, ¿eh? Hombre, o sea, sí, es, claro. Esta, o sea, quitando, es, excepto cuando canta, cuando, excepto cuando canta, yo no me había fijado nunca, excepto cuando canta, que hace tónica dominante y subdominante, sí. que es el cambio de típico y tal. El resto igual se pasa 3 minutos, no sé lo que dura, en un acorde. No cambia de un acorde. Solo hay un acorde en toda la canción. O sea, no cambia. No, en la improvisación no hace ni no hace nada. O sea, hace es... Sí, afortunadamente en la improvisación no se repite. Todo. Oye, pero es una maravilla. Sí, sí. Yo cuando escuché la primera vez... Es un tema muy agradable. Recuerdo que me quedaba pequeña la discoteca del sur de la ciudad de Gijón. Sí. Para recorrerla imitando la guitarrita como se hacía, porque era peor que lo de la cuasella de ahora, mucho peor aquello, era mucho peor. Ya. Era una sensación maravillosa lo de que te transmitía, la energía que transmitía en ese mismo acorde estar haciendo ese fraseo. Sí, sí, bueno. ¿No? Sí, sí. Esto es rock blues, es blues. De este Jeremy Collins repite algunos fraseos de esos en algunos otros temas. También. Claro, yo entiendo a los guitarristas y pianistas y todo eso, es que el blues en realidad es bastante sencillo, ¿no? Son 3 acordes y tal, y luego la música que se ha desarrollado después, y los músicos, pues estáis acostumbrados a meter 8 acordes, no, no sé, pero a complicarlo, no, todo esto, ¿no? Vamos a ver, ¿es así, Tony? Tampoco se trata de complicado o sencillo, ¿no? Sí. Lo que pasa que, vamos, que es efectista, o sea, él mantiene un acorde. Sí. Y la guitarra solea y tiene mucha imaginación. La guitarra es la que lleva... El gusto está en darle el rollo a la guitarra, claro, al instrumento solista. Ajá. Pero economizando medios, o sea, no... Ajá. Tirar... O sea, es, por otra parte, es le pasa como a la música... A la música house, la house, música tal, más, sí. que es un poco hipnótica. Precisamente sí. se basa en eso, que cuando... Sí, claro. Tú si estás un poco ahí enganchado sí, te en el enganchando. Trance, es sí. un poco hipnótico. Es que estás dando vueltas a lo mismo y también tiene su... Eso, sí. tiene bueno, su, ritual, es, su ritual, ¿no? De hecho, muchas danzas sí. y muchos tal, es dale que te pego a lo mismo porque te va creando un trance, ¿no? Pero que no se plantearon, vamos a cambiar aquí o hacer un cambio, no. Tira para adelante y tal. De hecho, bueno, en aquellos de hecho, tiempos... el bajista hace un dibujo. Sí. Pero el organista solamente hace pa, pa, pa, pa, sí. pa, pa, sí. pa, pa. No hace más, claro, en todo claro. el acorde. Está subiendo de fondo y suena en estéreo y suena tan, tan, tan, tan. Lo que nos lleva. Está durante 2 minutos ver, así con la mano. Que vamos, el, que pobre organista, según vamos viendo, del primero y segundo tema, sí. donde tenía mucha presencia, al final no tiene ninguna presencia. Bueno, en este tema es que. Ya cero, ¿no? De temas como este es donde le viene a los miembros de Tía. Tildarles de segundones, ¿no? Porque claro. en realidad lo que estaban era al servicio del todo, que para ellos lo entendían como que la guitarra era la que se encargaba de destacar y de tener la presencia que tienen, ¿eh? Sí. Bueno, pero no era porque no supieran tocar, que se llegó a decir. No. Que se llegó a decir esa sí, barbaridad. Señor. Sí, ya señor. Vimos cómo tocaban en el, hombre, en el club fenomenal, en los años 60, fenomenal. ¿No? O sea, lo que pasa es que al final, pues, al final como Jimi Hendrix, que tenía que morder las cuerdas o tocar en la espalda y tal, porque era lo que el público quería, ¿no? Él ya se cansaba de hacer eso, pero al final acababa haciéndolo para espectáculo, ¿no? Jimi Hendrix sabía lo que era un espectáculo, porque a diferencia de los músicos, de los rockerillos ingleses, él ya había tocado en Estados Unidos con Little Richard, con este tipo de gente. De hecho, donde sabían Richard, hacer espectáculo. De hecho, Little Richard le expulsó de la banda por eso, porque claro, porque le robaba el protagonismo. Sí. Little Richard le expulsó por eso. Dijo que no quería que ahí el líder era él y que fuera. Claro, sí. Eso siempre existe. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, hay cantantes que eran muy pequeños y cuando grababan un vídeo con bailadores por detrás y tal, siempre les buscaban más pequeñitos que él, para que no quedar mal, ¿no? Claro. En fin. Bueno, oye, nos tenemos que ir al vagón de psicología, que nos está esperando ya el pianista. Venga, vamos para allá. Bueno, afortunadamente este, en cuanto nos ve, nos recibe adecuadamente. Hoy no tenemos aquí a nadie quejándose, pero tenemos dos temas en el día de hoy muy muy candentes, muy candentes. Pon un bourbon a Jimmy. Por un lado hay una guerra hace 10 días. Rusia ha invadido Ucrania, y por otro lado tenemos la guerra especial del Día de las Mujeres. No sé si estamos en guerra en paz, los hombres y las mujeres. Nosotros siempre estamos en paz, pero bueno, en fin, hay quien dice que no. Bueno, entonces al final hemos hablado antes y decimos, bueno, ¿qué tema vamos a coger para hablar un poco en el vagón de psicología? Como no nos hemos atrevido con el de las mujeres, por si acaso luego al volver a casa tenemos la puerta cerrada o algo peor. Bueno, pues Jimmy se ha impuesto con el tema que él mismo va a decir cuál es. Venga, Jimmy, lánzate. Bueno, es que la intoxicación a la que estamos sometidos, cualquier tema, con la sobreinformación a la que también estamos sometidos, y por eso lo saben todo de nosotros y nosotras, pues hace que cuando esa sobreinformación nos llega por una salvajada como la que se está celebrando a las puertas de la vieja Europa, pues a uno que siempre se sintió ciudadano del mundo, antes que nada, pues le da mucho que pensar, ¿no? Y dices tú, pero bueno, vamos a ver, hombre, vamos a ver. Pero bueno, hombre, esto había que haberlo arreglado antes, hombre. Vamos a ver, hombre. Pero entonces que llegué, que vamos a ver, no estamos en 2022, no son todo patitos. Ya. Pero no estamos en el siglo XXI, pero vamos a ver, es que no aprendemos nada. Es que estamos igual que con la época de Cromañón. Vamos a ver, hombre. Igual en una cosa y en un caso que en el otro. Ni se trata de coger y llevar a la parienta arrastrando por los pelos con un bate de béisbol aquí porque heredamos eso de los neandertales, ni se trata de cuando tú tengas un problema con el vecino por un quítame allá que aquel quiere ser independiente y no sé qué, andemos a palos, hombre, y tenemos que empezar a entendernos un poco mejor, que estamos en el siglo XXI, que ya han pasado muchas cosas por Europa. Pero yo creo que nos estamos chocando con una realidad que no esperábamos. Después de tanto hablar de la Segunda Guerra Mundial, de todo eso, incluso... No, es que lo repetimos, es que eso es lo que no puede ser. En Occidente, es decir, de Alemania para acá, pensamos que eso no que ya se había acabado, esta especie de posibles guerras y tal. Pero de Alemania para allá, Polonia, Checoslovaquia y todos estos, no pensaron que esto se había acabado, y esto es lo que, con lo cual nos hemos chocado. Nos hemos chocado con que Europa, empezando por Alemania, pues a nivel de armamento, de ejército y tal, ha bajado mucho la guardia, los presupuestos son mínimos, etcétera, etcétera, y de repente viene el matón de turno, se llame Putin o como se llame, pues y estamos indefensos, somos muy débiles sin Estados Unidos. Y Estados Unidos ya ha salvado a Europa dos veces, no sé si la salvará tres, pero dos veces salvó a Europa del desastre total, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y esta, que yo no sé, ojalá acabe sin ser la Tercera Guerra Mundial, porque yo no lo veo nada claro, nada. Entonces, aquí, el problema aquí es que yo siempre he hecho mano de Woody Allen para todo, ¿no? A pesar de que esté, buen maestro, maestro, eso de que esté denostado y todo eso me da pie a que siga pensando lo mismo, o incluso más. Por eso lo utilizo cada vez más, por aquello de que ya hay gente que opina que no es el que tiene que ser. Vamos a ver, el hecho de que ahora esté pasando todo por ahí, por Polonia, tenemos que escuchar poco a Wagner, porque una de las cosas que ha conseguido esto que está pasando es que Alemania ya prepare material bélico, ¿no? Que hasta ahora no lo había hecho, es un hito también. Bueno, lo tenía prohibido desde la guerra por los demás. Exactamente. O sea, entonces, todo eso que ha conseguido, que ahora la vieja Europa se una de repente en cosas que tardaban meses en decidir, sí, y de repente ahora de un día para otro pues se toman decisiones, todo eso hace que siempre al final miras para Polonia, ¿no? Sí. Y dices, bueno, y analizas la historia y dices, bueno, otra vez. Y ahí vuelven a estar los polacos otra vez. Date tú que pasado mañana no va por allí un pepino de aquellos que sale disparado de mala manera porque el que lo disparó está, no ya, tenía suficiente formación y de repente armado, le pega a una polaca que pasaba por ahí que no era de la guerra, como diría Gila, sí, sí, y de repente, pues ya está. Ya está armada. Y es que no puede ser, es que no podemos estar en este plan, hombre, que tenemos que tocar la semana que viene, oiga. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, hombre, que no. Y la guerra igual. Dejen de hacer tonterías, que se pongan a sentarse en una mesa, por larga que sea, como si uno tiene que estar en Arroes y el otro en Argüero. Me da igual, que la mesa que la quieran como de larga como ellos quieran. A ver, pero que se sienten. Yo he estado esta mañana desayunando en el de Indurra con dos viejos amigos que desayunan allí también su cafecito todos los días y son gente bastante mayor, más mayor que yo, quería decir. Y entonces, pues discutían con gran pasión dos opciones diferentes. Uno decía que los ucranianos han sido tontos porque tenían que haberlos dejado pasar. Y que la resistencia pues simplemente no va a servir para nada, nada más que para que les destroce todas las ciudades. Y el otro dice, pues de eso nada, porque si te invaden, si te vienen, pues te tienes que defender con uñas y dientes. Entonces, yo no sé, yo creo que los dos tienen su razón, o cuál era mejor, no lo sé. Yo creo que depende de la potencia del enemigo. Si no tienes ninguna posibilidad de ganar ni de empatar con el enemigo, es mejor que te rindas desde el inicio, porque así, por ejemplo, hace una semana está en París y varias veces lo he pensado, París está entera, y está entera porque no se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué no se destruyó? Pues porque los franceses se rindieron tan pronto, en un mes, que los ejércitos alemanes no llegaron a París, se lo encontraron ya. Y entonces no tuvieron que bombardear París ni nada, lo cual fue maravilloso, porque si los franceses no se llegan a rendir en un mes y duran tres meses, pues posiblemente París hubiera quedado arrasada. Pero entonces, en aquel caso, fue mejor a la larga la rendición, ¿eh? Y la resistencia numantina, que es una palabra muy española, resistencia numantina es pues una Numancia que resistió hasta que no quedaba nadie, ¿no? Pues muchas veces no es lo más razonable o lo más inteligente. Yo creo que esta guerra la va a ganar Putin, y, o sea, va a coger toda Ucrania, y entonces va a exigir lo que él pedía desde el inicio, porque en la tele y en ningún sitio se dice qué piden exactamente. Pues yo lo voy a decir, porque ayer lo dijeron en algún sitio y yo me quedé con ello. Pide que se reconozca a Crimea como parte de Rusia y no como parte de Ucrania. Crimea es una especie de Cataluña que hizo una pantomima, aprobó una independencia de Ucrania y el mismo día y a la misma hora se unió a Rusia, ¿no? Rusia dice, ah, muy bien, te unes a mí, te acepto, ¿no? Bueno, pero fue una decisión simplemente de una zona ucraniana por las buenas. Entonces, no, el resto del mundo no lo ha aceptado. Todavía no se acepta que Crimea pertenezca a Rusia. Y luego está el Donbass, que son dos provincias, que también el problema que tiene es que tiene la gran mayoría de gente es rusa. ¿Y por qué rusa? Porque eran unas provincias de Rusia, pero cuando la Unión Soviética, bueno, pues total, bueno, pues quédate con estas dos provincias, todo era lo mismo, ¿no? Todo era lo mismo, pero ahora que son dos países separados, pues resulta que la propia gente del Donbass quiere ser rusos. Y entonces tienen ahí una especie de guerra civil y desde hace 4 o 5 años entre los barrios de Donbass y Rusia ha dicho, no, esto lo tengo que coger yo y es su propaganda en Rusia, salvo a los rusos de Donbass que les están matando. Vale. Y la tercera cosa es que Ucrania no entre en la OTAN. O sea, porque ellos consideran que la OTAN es un enemigo a corto, medio o largo plazo y no están dispuestos a estar rodeados por toda la gente de la OTAN. Y Putin no está dispuesto ni que entre Ucrania ni que entre, no sé si es Suecia o otros dos países que hay por ahí. Y entonces ya avisa. Entonces, claro, como los ucranianos dijeron, no, vamos a pedir la... Sí, será bien recibido en la OTAN, pues les ha venido esto encima. Esto es porque, claro, ellos tienen que tener su justificación también, los que han hecho la invasión, que son los rusos. Y yo ya te digo, es eso. No quieren que estén rodeados por la OTAN. O sea, la otra, salvar a los rusos de Donbass y que Crimea, que está integrada en Rusia, sea reconocida por Rusia. Esas tres cosas. Y eso es lo que va a seguir pidiendo. Y va a destruir Putin toda Ucrania hasta que le den eso. Bueno, yo, vamos, claro, aquí todo el mundo intenta opinar intentas tener tal. Sí. El problema está en que lo que decía Jimmy de que en pleno siglo XXI sigamos como estamos, es que el problema es que lo llevamos a la genética, ¿no? Claro. Los seres humanos lo llevamos a la genética. O sea, en el siglo XXI la gente decía... antiguamente había más guerras porque había más ignorancia. La gente no sabía leer, no sabía... Ah. Hoy en día hay la gente está más preparada que nunca y hay más información que nunca, pero la gente seguimos siendo... Solo hay que ver un partido de fútbol, se matan entre ellos. Sí, seguimos siendo personas y tal. O sea, no va a cambiar nunca. Cuando la gente dice... Violencia. Y por eso me fastidia un poco cuando ves estos de hablando de pacifismo, que es maravilloso, qué guay todo. Realista. Que es tal, pero la realidad es que no va a cambiar. Lo que hay una cosa clara es que, primero... nadie, o sea, ninguna parte tiene razón. O sea, todos tienen una parte de razón y todos tienen una parte sin razón. Claro, los rusos venden su razón y seguro que en Rusia hay mucha gente y hay muchos que les compran la razón. Claro, y en Europa y los americanos tienen su razón y hay gente que les compra su razón. Pero todos absolutamente tienen su sin razón porque no hay nada absoluto en términos absolutos. Hombre, claro. Hay una cuestión que está clara. Putin dicen que es... Que es un loco, que es un... No, de loco no tiene nada. O sea, que sí que parece un psicópata porque lo tiene claro y se va por todas. Y en realidad a la gente del poder, las muertes de la gente lo ven como, bueno, es algo que puede pasar y punto. Son bajas. O sea, hay una cosa que está clara. Si les preguntas a los chinos dicen que están a favor de los rusos. Claro. No porque les importe una mierda Rusia, sino porque es una competencia contra Estados Unidos y contra Europa y hay que aliarse en bandos. China va a invadir la isla cuando le dé la gana, la isla de Taiwán, que es suya. Claro. Y lo va a hacer dentro de dos o diez años. Le interesa. Hay una cosa que está clara. En Ucrania, claro. Primero, si históricamente vemos por qué se desmembró el pacto de Varsovia, la Unión Soviética estaba en una crisis enorme, una crisis sobre todo económica. Los países occidentales habían progresado mucho y ellos no. En lo militar sí habían progresado y tal, pero no en lo social y tal, porque había otro tipo de... Y no pudieron aguantar, cayeron las barreras, cayó el muro de Berlín y se desmembró todo. Y fueron dejando. Pero en los pactos iniciales estaba escrito que... ellos se retiraban del Pacto de Varsovia y disolvían el Pacto de Varsovia siempre y cuando los occidentales respetasen en neutralidad esos países. O sea, ellos renunciaban al Pacto de Varsovia, renunciaban a que esos países fueran satélites suyos a cambio de que los occidentales tampoco se involucraran a coger esos países. Ajá. Los europeos no lo han respetado. Y los americanos, sobre todo, no lo han respetado. Porque pasito a pasito te vas metiendo, sí, te vas metiendo, los vas, sí, cogiendo y tal. Y hay una cosa que está clara. Si a los rusos, que a los rusos, a Putin, que es un psicópata, y a los rusos les pones los cohetes y las bases de la OTAN a tal, es que ¿qué pasó cuando los rusos fueron a Cuba y quisieron poner los misiles? Hubo una crisis porque los americanos no querían misiles. Y los cubanos lo querían. Pero claro. Los americanos dijeron... Ni cubanos ni hostias, aquí no se acepta. ¿Qué es lo que ha hecho? No lo acepta. Claro, entonces hay que pensar una cosa, que el que tiene poder y fuerza, claro, el que tiene poder y fuerza la saca por la vía de buenas, sí, o por la de malas. Sí, y si tiene el apoyo de China, pues menos todavía. Entonces, Europa... Que estamos jodidos, es una palabra. Europa, ¿por qué se ha metido también en eso? Por la presión de Estados Unidos, porque no somos independientes de Estados Unidos. No, no somos independientes para nada, dependemos de... Y entonces, claro, si Estados Unidos dice, no, eso no se puede permitir, pues no se puede permitir. Pero claro, ellos muy lejos allí en Nueva York, pues nosotros estamos ahí mismo, ¿eh? Y ya no digamos los polacos, los alemanes y tal. Bueno, vamos a ver, no sé si Europa aprenderá algo de esto, debería. A nivel de unión y a nivel militar también, porque está muy bonito. Yo recuerdo una de las primeras que salió el presidente de gobierno, el Pedro Sánchez este, y va y dice que había que quitar el ejército para ahorrar dinero. Pero bueno, este tío, ¿qué dice? No tiene ni idea. Bueno, ahora ha cambiado ya, ¿eh? Ha cambiado, alguien le ha dicho que cambie, ¿no? Entonces, es muy bonito, la paz, todo por la paz, pero esto es como dice, de todas maneras, ¿no? Que... La policía, ¿pero qué haríamos sin policía? Sí, sí, pues si hubiese una guerra nuclear, ¿para qué valdrían los ejércitos? No, en una guerra nuclear, si lo hay, se acabó, no. O sea, es que guerra nuclear, yo creo que no puede haber, porque cualquiera de los dos que empiece a tirar bombas, hay tantas que mira, hay submarinos, además ellos van preparados. Por ejemplo, ahora mismo Rusia tiene submarinos en el Mediterráneo o en el Atlántico y tal, que el propio submarino puede tirar un misil y cae en Nueva York y sale de ahí, de cerca de Ibiza. O sea, tiene submarinos atómicos que sale el misil y va a Nueva York con una... En fin, vale más pensar en el Billy, ¿verdad? Con un margen de error, oye, con un margen de error de 100 metros. Oye, se dice fácil, ¿eh? De 100 metros, no 100 kilómetros. Un margen de error de 100 metros. ¿Cuántos divanes hay que fabricar para que desde el 2008 para acá no salimos de una y metémonos en otra? Para encima tuvimos un volcán para nosotros solos. Ahí, tal, bueno, echando la maldad. Salimos del virus y nos cae. El volcán de Cumbre Vieja echaba la maldad que hay por bajo, todo ese magma que hay ahí. Echaba la maldad para que la viéramos. Mira, en realidad sois esto. Y estuvo ahí, venga, día tras día, diciéndonos lo que había. Y así aprendemos. Ni así. Después, para encima, mándenos un bichu que nos mete en casa a todos. Y después cogemos y decimos que estamos un poco mal de la cabeza, y entonces como el bicho parece que ahora que la cosa después de pues sexta hora parece que la cosa se ponga un poco tal, entonces ahora mándenos una guerra. Oiga, vamos a ver, ¿cuántos divanes hay que fabricar para que el personal tenga la cabeza amueblada? Porque vamos, que esto no puede ser. Lo que hace falta no puede ser. Equilibrio de fuerzas. Tony ha empezado diciendo la realidad. O sea, el hombre, bueno, los hombres y las mujeres y todos, hay un grado de violencia y hay lo primero que hay que hacer es parar esto. Eso hay que hacerlo. Pero esto, después ya nos ponemos a discutir es que si Crimea esto, va a ser para un lado, es que vamos para a ver, los que dicen es que tenía que haber más diálogo. Pero si esto llevábamos semanas y semanas dándole vueltas. Claro, es que la gente dice, hay que haber más diálogo. ¿Pero qué significa diálogo? Diálogo significa que alguien tiene que ceder. Claro. Si nadie cede, no hay diálogo. Claro, ¿qué diálogo? Diálogo. Claro, o sea, Putin decía ya esas tres cosas. Como no le daban ninguna... Sí, el presidente de Ucrania dice, no, porque si caemos nosotros va a caer el resto de Europa. Bueno, vamos a ver. No es verdad. No, si caéis vosotros es triste. Es triste que... Es que van a caer. Tal. Bueno, pero porque caigáis vosotros... Pero él quiere involucrar porque viéndose de perdido necesita que los demás entren en juicio a ver si tiene alguna posibilidad, porque él solo no puede. Lo que se trata es de pararlo Pero pararlo ya, pero pararlo. Bueno, yo creo que las medidas económicas están haciendo tanto daño a Rusia, pero va a parar eso, porque Rusia puede tirar un año así. Yo he oído analistas que están diciendo que las medidas económicas van a hacer mucho daño a Rusia, muchísimo. Y a nosotros también. Pero a nosotros nos van a hacer un daño brutal, ¿eh? Hombre, claro, o sea, si nos cortan el gas... No, es que ellos tienen gas. El gasoil está en 2 euros, la gasolina. Bueno, y se pondrá en 20. Se pondrá en 20. Pero o sea, es que los transportistas y tal van a subir los alimentos. Entonces, va a haber una, pero es que las conserveras españolas dicen que el aceite lo traían de Ucrania y de Rusia. Fíjate, sí. Los mercados españoles que vendían la de sí, Dios, etcétera, sí, sí. O sea, es que el conflicto. ¿Cómo? Y el cereal para dar de comer a los burros y a las vacas y todo esto venía de Ucrania. Y luego hay una cosa, las bolsas del mundo caen y ahí hay capital, solo europeo, capital americano, ruso, chino, tal. Sí, sí. Y si cae el sistema global financiero, será trágico. Sí, será sí, trágico. Sí. O sea, esto es serio. También. Esto pero no es una broma. Al final, esto, hombre, en una guerra larga, es que esto, como dure más de 3-4 meses, se va a poner muy mal. Y vamos a esperar. Hay el cominón, estoy viniendo. Vamos a lo nuestro. Ya creo que hemos dado nuestras opiniones, sí, no nos han llevado tampoco a ningún gran... Hace falta muchos divanes. Y además no... Esperemos que haya paz pronto. No depende esperemos de nosotros. Esperemos que haya una paz pronto. Yo espero que en un mes y medio esto se acabe. Sí. Espero. Pero bueno, y pero y que no muera más gente injustamente. O le dan eso... O esto se eterniza, porque, claro, dice, no, pero ¿cuánto puede durar Rusia? Es que esto es un feedback. O sea, vamos a arruinar Rusia, pero arruinándonos nosotros también. Sí, sí, sí. O sea, te voy a sacar un ojo, pero sácame tú a mí el mío. Mejor no sacarnos nada, ¿no? Claro, mejor no. Claro. Sí, claro. Bueno, resulta que en el año 69, volvemos con Tim Jessatter, tuvo... el Festival de Woodstock y bueno, pues allí yo creo que en el Festival de Woodstock, los que le hemos visto, lo que hemos tenido el disco, etcétera, yo creo que hay dos triunfos que no se pueden negar. Uno es muchos grupos que no salen, pero los que salieron inicialmente son chulísimos. Por Dios. Sí, pero bueno, a mí lo que más sí, pero a mí lo que más me impactó es Joe Cocker. Pero entiendo tu punto de vista. Sí. A mí Richie Havens también me gustó mucho sabiendo que fue que empezó Richie Havens estaba pensado para que tocara con su grupo más adelante, primero tenían que hacer otros, pero como no llegaban los cantantes, como no llegaban porque había un colapso de carreteras y tenían que traerlos en helicóptero, le pidieron a la organización que saliese a tocar. Porque necesitaban a alguien tocando, porque ya iban con retraso. Sí. Y Richie Havens dijo, me faltan los músicos. Y dijeron, tú sales ahí y tienes que hacerlo. Que no sé yo cómo sonaría con la amplificación de aquella época un tío con una guitarra acústica. Lo oiría las primeras filas. Lo dio todo, pero es que todo, nadie... Fue brutal. Y además... Nadie esperaba 500.000 tíos que esperaban 50.000 y llegaron 500.000. Sí. Es que entonces, da la espalda y se retira con aquella túnica aquí, y el sudor le llegaba aquí hasta donde pierde pero la espalda, su casto nombre. Además, madre mía. Además la canción de Freedom, que es la con la que acaba, dice que improvisó gran parte. Bueno, de él con un tío tocando los bongos, pero ¿no? que llegó después, que era de sus músicos y luego se le unió otro guitarrista. Y él haciendo los acordes con el dedo gordo. Pero sí, pero gordo. Dice... Sí, una cosa increíble. Si dicen, y con el dedo gordo. Esto, verlo para creerlo, ¿no? Si dicen que tocó durante una hora y media. En la película se ve como... Hombre, dos minutos. Canciones. Pero creo que el hombre se curró ahí Santana, que dice Jimmy, sí, también estuvo genial, ¿no? Y Jimi Hendrix en el final fue también Bueno, además a colación de donde venimos del diván y tal, hablaba con, de la guerra, con tal, pues le sacó allí las bombas sobre el himno americano, ¿no? Que pues, para los gringos, para los yanquis, es muy fuerte, ¿no? Es comparable a que aquí digamos tonto, tonto, tonto, porque no tiene letra, ¿no? Meter las bombas por el medio, ¿no? De Vietnam y tal, que estaba calentita la cosa. O sea que vamos, que como que aquello fue también muy muy fuerte, ¿no? Pero bueno, hubo de todo, ¿no? Es que ese festival de festivales. Yo he de reconocer que había una revista que se llamaba Mundo Joven que sacó un artículo sobre esto. Yo debía tener 17 años o 15, no sé, y la compré. y aquello me hizo hippie a mí, me hizo hippie aquella revista y aquel artículo sobre eso. Luego compramos el disco cuando salió entre tres amigos. El disco valía 900 pesetas, que era muchísimo, porque tener en cuenta que ir al cine valía 20 pesetas, me acuerdo, en Burgos. Y entonces el disco valía 900 pesetas. Pusimos 300 pesetas cada uno y compramos el disco. Y bueno, me le sé de memoria, todo hay que decirlo. Y bien, pero la actuación de Tinje Sater le hemos dicho que la dejamos para la cantina, que es especial y tal. Y entonces ahora yo no me puedo escapar sin uno de mis temas favoritos, que es el primero del disco Watt, donde me gusta la guitarra porque ya no se repite, es otro tipo de solo, es otro tipo de tal. Y entonces, por eso le vamos a decir, ¿cómo se titula el primer tema? Tú que lo sabes todo, Jimmy. Estoy viniendo, I am coming on. I'm coming on. I'm coming on. No, además, no. I see. Sí. Ok, I'm coming on. I'm bueno, coming on. Oye. Es Wilson, una cuestión tal vez también. Dile ahí, a ver si es verdad que no suena tan blues como el otro, sino de otra forma. Venga, que por cierto, hay que decir que en este Watt, este disco, de donde está el tema que vamos a escuchar, hay ocho temas, de los cuales siete son composiciones únicamente de Alvin Lee, sí. Pero tiene la cuarta, es de Chuck Berry, una versión de Sweet Assistant. En la isla de Hawaii, sí, está en directo. Venga, dale. Gotta do something that I can dig. Wow, cómo me gusta. Es en que el mismo tono, el mismo tono. El sonido era diferente ya, ¿no? Y no se repite tanto, bueno, es su forma de tocar, pero me encanta este tema. A mí me ganó con este tema, por fin, porque estaba un poco cansado de él y sus repeticiones en los solos, ¿no? Pero aquí, en este, me encanta. Estamos en los 70 y la producción ya pues va cogiendo más sí, empaque, ¿no? Claro, ya, sí. Los discos ya se ven más trabajados. Más, incluso la orientación musical ya tiene como más influencias, sí, claro, sí. Ya van enriqueciéndose, ¿no? Bueno, que nos va quedando cada vez menos tiempo y no nos podemos saltar lo siguiente. Resulta que Alvin Lee deja la banda en el año 73, un tanto cansado de todo, incluido del estilo blues rock y tal. Y yo no sé si por una casualidad o por qué, se juntó con un tipo, un tal Milon Lefebvre, que es un americano pionero del llamado rock cristiano. O sea, es verdad, en torno al año 70 se puso de moda bastante el rock cristiano, por allí por Estados Unidos, era un poco, joder, decían, bueno, pues si hippie, andar descalzo, todo esto ya lo hacía Jesucristo, ¿no? Pues bueno, va. Y bueno, pues este Milon Lefebvre, pues fue uno de los líderes y que tuvo bastante éxito, sacó algunos discos de gospel, incluso Elvis Presley sacó un disco de gospel con algunas canciones de este tipo. Bueno, pues este tipo vino a Inglaterra, iba de medio cura, aunque su vestimenta, como le vemos aquí, es totalmente rockera y tal, y además le daba las drogas como nadie, o sea que mucha religión, mucha comunión, pero la droga también como los demás, ¿no? Y bueno, pues decidieron hacer un disco y lo hicieron en un esto que tenía, sí, el estudio de George Harrison. O sea que en el disco toca muy buena gente: George Harrison, Ron Wood, Stevie Wingot al órgano, Gene Capaldi nada menos, y mi Fleetwood Mac a la batería. Bueno, pues resulta que nada, aquí les tenemos. Y es un cambio total, porque creo que hacen country rock y a dos voces, y esto era nuevo para todos los seguidores de Alvin Lee. Incluso decíamos, pero esta basura que es, no sé, a ver si nos gusta lo que hizo. Yo no sé si también se pasó al rollo cristiano Alvin Lee, porque claro, los excesos de los rockeros, al final acaba uno un poco transmutado. Conocemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Peter Green, que se metió Cat Steven fue pasajero, porque ¿así? Después Alvin Lee todavía hizo con Ten Years After Positive Vibration, que es un gran disco para mí. Y también, bueno, fue muy criticado el anterior, el de Rock and Roll Music of the World. Precisamente, a lo mejor quizá eso fue debido a que él abriera líneas y buscara otros derroteros, ¿no? Por ahí vinieron. Pero vamos, que no fue ni mucho menos el final de Ten Years After todavía en los 70. Bueno, vamos a ver qué haces con este cristiano. El rollo cristiano. Aleluya. El tipo este Milon Lefebvre en las portadas sale siempre mirando al cielo con los brazos abiertos, abrazando al sol, esas cosas. Bueno, pero musicalmente debe ser bastante bueno, si no, esta gente de primer orden no se junta con él, ¿no? Míralo, ahora mismo está mirando por la ventanilla ahí arriba de Sella, los vaques también, mira cómo los mira. I can't stay laughing all the while. mucho. Mira, yo le había dicho a Wilson, le he dicho, oye, diles que toquen una, porque yo no me fío de esto de a ver qué tocan. Y si nos gusta, les pedimos otras, pero es que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Entonces, tenemos que informar a nuestros seguidores, a los del tren y a los que están dentro del tren, los que están fuera, pues los últimos, las últimas movidas de Alvin Lee. Mira, esta fue una época en el 73, sí, en donde también él grabó con Jerry Lee Lewis el London Session. ¿Cómo no? O sea, que lo tenías que decir. Fue una época en la que Alvin Lee andaba por ahí, sí, y yo andaba revolviendo los cajones de los LPs a ver dónde estaba él para comprarme el LP, ¿no? Sí. Jerry Lee Lewis de London Session, que es uno de tus discos favoritos. Fíjate, está con Albert Lee, está con Rory Gallagher. Y está, me parece, Bonnie Bramlett, está Gary Wright, está Klaus Burman al bajo. Hay una lista de primeras paras, vamos, o sea. Sí. Bueno, luego volvió alguna vez, montó un grupo que se llamaba Tinger Later, es decir, después, no antes, no sé qué. Pero bueno, yo. Y yo les vi en Barcelona, estos, y claro, ya no veía a mi grupo, ¿no? Veía al Billy con unos tíos detrás, dos tíos, y bueno, en fin. Y aún así me gustó, recuerdo, ¿no? Recuerdo que soltó una versión de Hey Job muy buena, y bueno, y de todo, y mantenía todavía todo su estilo, ¿no? Y bueno, también hubo una reunión también de Tinge Starter por allí, por el año 1989. Ay, en 2005, bueno, todavía, o con un guitarrista que cuando él estaba vivo todavía, sí. Alvin Lee, pero bueno, ya había abandonado la banda y tal, hacía mucho. Y los vi a Ten Years After en Béjar, en el famoso concierto que hacen en Béjar, en la Plaza de Toros, arriba, en el Castañar o algo así, que es una zona muy bonita de ahí arriba y tal. Y estaba la banda con un guitarrista, se buscaron un guitarrista, sí, que además le imitaba descaradamente. Hombre, sin claro, ningún complejo, sí. y después hacía sus cositas y aportaba su tal, pero vamos, buscaba imitarle y tal. Ostras. Y sonaba muy bien. Bueno, hay que decir que en el año 2014 Alvin Lee le operaron, le iban a hacer una operación sin ningún tipo de problemas, pero tenía un poco de arritmia auricular y no sé qué. Bueno, pues son de estas cosas, algo falló y murió. Y murió y punto. Y se acabó. Que además en campo aperto tiene una anécdota con eso, sí, con el fallecimiento de Alvin Lee, porque el día en 2014, el día antes, la semana anterior a su fallecimiento, yo hice un programa de En Campo Aperto dedicado a Tía, quién es Tía, se titulaba Parte 1, porque con toda esa cantidad de LPs, evidentemente, con aquellos 4 horas en las que duraba el programa, todavía no me daba para ponerlos todos, entonces lo dividí en 2 partes. Y cuando iba a acometer la segunda parte, en el medio se me murió Alvin Lee. Me cachis. Y entonces la segunda parte, en vez de llamarla quién es Tía, Parte 2, tuve que llamarlo Te echamos de menos, Alvin. Bueno, fue una anécdota que me quedó para siempre en campo aperto. Bueno, pero tenemos que ir a la cantina, porque tenemos la suerte de que Wilson es mago y les trae vivitos y coleando. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y entonces tenemos en la cantina a Tinge Sartre, el original. Le hemos dicho que, bueno, vamos para allá. Tú llama a Dayan, que tengo una gana de verla, que no es. Vamos para allá. Yo no sé, hoy tiene una cerveza especial para ti. Sí, sí, sí. Sí. Van Doren del 3, ya sabe ella cómo me gusta. Te está cogiendo cariño, ¿eh? No sé qué te va a dar eso. You can't come in. Wow. Bien. Hombre, Dayan, ¿qué tal? Bandones del 3, fía. Bueno, ella, vale. Ella, ambientazo, ¿no? Ella, sí, bueno, sí. Vaya, bueno. Ella aquí está, bueno, han estado viniendo pues todos que han querido. Porque hoy, al tener nada más un grupo, pues bueno, pero por ejemplo, los tres de Tinge Sather, en cuanto Alvin Lee se ha metido con el medio cura este, se han venido para el bar inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué nos vais a...? Bueno, nos van a tocar el tema A Cojón, es decir, Vuelvo a Casa, más o menos en una versión parecida a la de Wisto, que es la que queremos nosotros oír con toda su fortaleza. Y bueno, ya sobre ella nos despediremos. ¿Tú qué vas a tomar para pedírselo, Tony? ¿Tú qué tomas? ¿Coñac, ron? Yo un poco de whisky. Puestos a entrar en calor. ¿Tienes alguna marca especial? No, yo no soy muy... Pero no. Bueno, me vale cualquiera de estos de 12 años. Vale, de 12 años. Yo lo típico, lo de siempre, Van Doren del 3, con mucho hielo, mucho hielo. Y por cierto, que no me acordaba que lo acabo de ver aquí ahora en la cantina. Mira, ahí lo tienes. Sí. Joe Gush, el guitarrista que yo comentaba que imitaba descaradamente a Alvin Lee. Ahí lo tienes. Tómate algo, Joe, tómate algo. Otro que ha venido, pero no le hemos dejado tocar. Joe Gush. Venga, Wilson. Para que tengamos tiempo en las dos horas que nos dejan los chicos de Radio Crash emitir, venga, dile a Alvin Lee que arranque con toda su pasión a cojón. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. Bueno, aquí ha empezado todo el mundo a dar saltos. Bueno, con esta actuación nos despedimos de todos nuestros seguidores, los que nos oyen en sus casas, en sus coches, en donde sea, porque aquí estamos los del tren, que vamos a seguir, tenemos la fiesta buscada. Mira qué ambientillo. ¡Wow! Bueno, los que nos escucháis, pues ya sabéis, hasta el próximo viaje que montemos. Tener cuidado, ser buenos, ser un poco felices y a ver si se acaba esa cosa de Ucrania o vete a saber. Sí, sí, y, que se acabe. Y acabamos en la paz con las mujeres y con todo el mundo, ¿no? Escuchando al Billy. Sí, señor. One more month, too far to show. Need to get around on that good thing, don't step on my blue suede shoe. We can do the family off my blue suede shoe. Back that up, down the front. When she's wild, my baby. No me pise los zapatos de gamuza azul, dice Dayan, que nadie le pise sus mocasines indios. Yeah, coming on a baby, whole lot shit going on. Coming on a baby, whole lot shit going on. We're thinking, whole lot shit going on. Well, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake, baby, shake. Well, love and be my love when walk to me, go. I'm going home, yeah, home. Home, oh, baby, home. I go home, I go home. Home, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. I'm going home. Oh! 10 years out.